12:44 minutos, proseguimos en la mañana de este lunes, en el que desde luego toca hacer balance de cómo fueron las cosas en el fin de semana con motivo de esa 19ª subida Ubrique. Ya saben que les ofrecimos a través de esta emisora municipal durante las jornadas del sábado y del domingo. Esta tarde, por supuesto, dentro de lo que es el punto de vista deportivo, van a tener ese balance amplio a través de nuestro compañero Jesús Domínguez. Nosotros queríamos quedarnos con el punto de vista organizativo, sobre todo, y en concreto, bueno, pues alrededor de la propia subida Ubrique, pues cómo fueron las cosas este fin de semana, ya decimos, en materia de seguridad o también desde el punto de vista turístico. Por eso tenemos al responsable municipal de estas áreas al otro lado del hilo telefónico, Víctor Chávez. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, si te parece, con ese balance. Lo primero que te quería preguntar, la verdad es que ayer no había, nadie conocía ese dato concreto, es complicado además esa valoración, pero sí que es cierto que cada año, a través de la propia Guardia Civil, pues se hace una estimación, ¿no?, de la posible afluencia de público durante las dos jornadas al trazado, ¿no?, de la subida. No sé si, Víctor, te ha llegado ese dato de aproximación, por tanto, sobre la afluencia de público. Pues hasta ahora no tenemos los datos de la afluencia, Juan Carlos, pero como ya hemos dicho otras veces, pues prácticamente la gente que suele acudir pues viene a ser en cantidad muy muy aproximada de un año para otro. Como ya hemos dicho, otros años pues se barajan más de 30.000 personas el fin de semana, y creo que este año pues andamos casi por la misma cantidad de público. ¿Cómo fue el fin de semana en materia de seguridad? La verdad es que hablando con los protagonistas a lo largo del sábado y del domingo sobre la propia carrera, afortunadamente pocas incidencias, y fuera de ella también parece que ausencia de incidentes reseñables. Pues bien, sí, afortunadamente nuestro balance es muy muy positivo, ¿no? Exceptuando este pequeño accidente que creo que ya prácticamente casi todo el mundo conoce, ¿no? De esta ubriqueña que tuvo la desafortunada salida de pista, ¿no? Pues a raíz de eso, pues poco más, ¿no? En lo deportivo, todo el mundo bastante contento, tanto creo que la escudería por esa participación de piloto, esta gran participación en calidad y cantidad, y tanto por los resultados obtenidos, los pilotos pues un año más han salido bastante contentos de la subida a Ubrique. Para ellos la subida a Ubrique es prácticamente un fin de semana o una prueba muy muy especial por el cariño que aquí se le da y se acoge a todo ello, ¿no? Y en referencia a seguridad, pues la verdad que no hay nada que destacar, ¿no? Decir que aunque hubo bastante afluencia de público la noche del viernes y la noche del sábado en toda la, o prácticamente en el centro de Ubrique y toda la zona de marcha conocida como Hipersol, pues nada, el comportamiento fue muy bueno, y solamente destacar algo, algunos controles de alcoholemia que se efectuaron y hubo tres o cuatro positivos. Creo que el índice, aunque siempre debemos de intentar mantenerlo a cero, pero creo que el índice de siniestrabilidad y de alcoholismo en conducción y todo es bastante bajo, gracias a Dios. Es algo que la propia policía local, ¿no?, a lo largo del fin de semana nos comentaba, que se habían producido tanto controles de alcoholemia por parte de la propia policía como incluso tráfico de la Guardia Civil fuera ya de lo que es nuestra localidad, también en los alrededores, así que como se había anunciado además, ¿no?, pues se iba a poner especial atención en este aspecto, ¿no? Sí, de hecho se ha puesto una especial atención y un especial control. Y bueno, como ya digo, el balance es muy muy positivo, ¿no? Decir que después de tanta gente que ha visitado Ubrique, pues tener estos números, yo creo que es para sentirnos satisfechos, no solo nosotros desde el grupo de gobierno y ayuntamiento, sino toda la población de Ubrique. Me comentaba algún integrante de la policía local que, eso sí, el sábado por la noche se había producido, pero bueno, esto ya dentro de lo que puede ser cualquier fin de semana, ¿no?, un pequeño accidente, una salida al parecer, pero sin consecuencias, en la carretera del Pantano, pero que al margen de esto, el fin de semana era igual que cualquier otro, a pesar de, ya decimos, la mayor afluencia de personas a lo que es las zonas de la movida, ¿no? Bueno, son pequeños accidentes leves que suele ocurrir cualquier fin de semana, ¿no? No creo que sea nada destacable, porque lo que sí que me gustaría centrar en lo que es un poco el fin de semana especial de subida a Urique, ¿no? Estos incidentes o estos pequeños accidentes suelen suceder ya no solo un fin de semana, sino cualquier día normal, ¿no? Son incidentes sin mucha importancia, no son graves y son cualquier salida de carretera que puede transcurrir cualquier otro fin de semana. Pues centrándonos en lo que es la subida Ubrique, pues decir que destacar algo así importante no tenemos nada que destacar. Además, el comportamiento, los propios pilotos lo comentaban, y además suele ser así cada año, ¿no? Pero sí que es cierto que también que casi siempre o en alguna oportunidad hemos escuchado algún capítulo de algún desarmado, que además no tiene por qué ser de Ubrique, da igual de donde sea, pero en muchos casos también vienen de fuera, lo de menos de donde sea, pero se produce el comportamiento incívico, y bueno, pues parece que no, que en esta oportunidad, por ejemplo, ¿no?, en la zona de Hipersol no se ha molestado, no ha habido ningún tipo de acto vandálico con respecto a los pilotos que tenían allí sus roulots o sus camiones y demás, o incluso a lo largo del trazado todo el mundo situado en sus zonas. Así que bueno, pues esa ha sido, según nos decían los propios pilotos, la tónica dominante, ¿no? Bueno, una vez de las tónicas, como ya digo antes, de que estos pilotos pues tomen Ubrique como una referencia a la hora de asistir a alguna prueba, ¿no? Ya por su acogida que tiene aquí y por el fin de semana que puedan pasar, y otra puntualidad bastante importante es esta en materia de seguridad, ¿no? Es un tramo donde se lleva exhaustivamente el control de seguridad, así debe de ser en todos lados, y todas las medidas de seguridad que se tomen son pocas, y ellos pues lo ven, todos los pilotos hacen notoriedad de esto, ¿no? El que puedas ir con toda tranquilidad en el tramo, sabiendo que todo el mundo va a estar prácticamente bien colocado, eso es una seguridad para ellos, ¿no? Porque no tengan que rectificar en ningún momento ninguna trazada ni sentirse en peligro por esto. Como digo, desde aquí siempre me gusta agradecer el comportamiento que tiene todos los vecinos de Ubrique, ¿no? Todos los aficionados que sábado y domingo de su vida se hacen llegar al tramo y, como digo, dan un ejemplo a seguir en muchas de las pruebas de automovilismo. Y fuera de lo que es evidente que no se puede controlar, lo comentamos, digo, el retraso que se produjo en la jornada del sábado, la verdad es que coincidieron varias incidencias en lo que es la última manga. Cuando ocurren en mangas anteriores, pues sí que es cierto que se recorta a lo mejor o se acelera lo que es la bajada de vehículos para la siguiente manga, para que al final, bueno, pues se respeten los horarios. Pero al ocurrir en la última manga de competición, la de carrera, varias incidencias, como esa salida, ¿no?, de la piloto ubriqueña, alguna incidencia más, la limpieza que tuvo que hacerse de la carretera. Bueno, pues todo esto fue sumando y sí que es cierto que lo que es la reapertura al tráfico de la carretera es lo más reseñable, que bueno, pues tardó más de lo previsto, aunque claro, las previsiones siempre son teniendo en cuenta que no haya demasiadas incidencias. Y ya decimos, esto sí que es cierto que bueno, pues prolongó el tiempo que tuvieron que estar esperando, ¿no?, muchas personas para acceder de nuevo a nuestra localidad. El sábado sobre todo, porque el domingo se respetaron los horarios. Bueno, eso es algo que como siempre hemos hablado, ¿no? Y como tú bien dices, pues cuando pasa en una manga que no es la final, en este caso si son un entrenamiento y dos oficiales, si pasa en una que sea la primera o la segunda, pues sí se puede adelantar, ¿no? En esta ocasión, pues estos problemas vinieron en la última manga y el retraso que se viene viene a colapsar ya después de que esté tanta gente esperando durante un tiempo y le da un horario previsto, pues hace que se colapse más, ¿no? Pero son cosas imprevisibles, son son cosas que siempre debemos de tener en cuenta. Por eso siempre cuando se hace cualquier entrevista y se dice horarios a tener en cuenta, siempre se suele dar el de cierre de carretera, pero nunca sabemos con exactitud el que vamos a tener de apertura. Siempre se intenta que sea el más temprano posible, pero en este caso pues se ha visto afectado desgraciadamente por estos incidentes y no se puede hacer otra cosa al respecto. Fin de semana de gran trabajo además para toda la plantilla de la policía local, lo comentábamos porque han participado en lo que es la propia prueba, sobre todo en la salida, ¿no?, en esa zona, el resto de la Guardia Civil, la presencia, sobre todo, ya decimos, la gran afluencia de personas hace que haya un despliegue mayor de seguridad durante todo el fin de semana, también con esos controles de alcoholemia, etcétera, ¿no? Sí, en estos casos, en este fin de semana es un trabajo especial de la policía local, ¿no? Desde aquí se aprovecha e intenta aprovechar, y en este momento también lo hago para felicitarlos, ¿no? Porque el trabajo que hacen mucha gente no lo quiere reconocer, pero la verdad que vela por nuestra seguridad, por nuestro tráfico y es digno, ¿no? También, como no, la Guardia Civil, ese trabajo que hace el equipo sanitario y los bomberos, ¿no? Hay que destacar que sin ellos pues estas pruebas serían imposibles de poder desarrollar por mucha organización y por muchos patrocinadores que haya. Y desde el punto de vista, en cuanto a en materia de seguridad, desde el punto de vista turístico, como comentamos, con esa afluencia de público que se vio además beneficiada desde el punto de vista de el tiempo, la verdad es que eso contribuyó desde luego a la meteorología, a que seguro que todo el que estaba pensando en venir, desde luego el tiempo no fue un obstáculo ni mucho menos, desde el punto de vista turístico, además un fin de semana importantísimo, es cierto que muchas personas no llegan a bajar hasta Ubrique, pero otras muchas sí, sobre todo en la tarde-noche del sábado, ¿no? Desde el punto de vista turístico, yo creo que todo el mundo se hizo eco de la gente que hubo en Ubrique. No son mucha la gente foránea que asiste este fin de semana, y yo siempre soy de los que digo que aunque no lleguen a bajar a Ubrique algunas personas, que me extraña, y eso sería también algo para estudiar si verdaderamente no bajan o si bajan. Pero yo creo que siempre repercute en alguien, ¿no? El que igual no baja a comprar alguna tienda a Ubrique, repercute en gasolina o repercute en cualquier gasto que pueda hacer o en Ubrique o en la zona. La afluencia turística ha sido bastante amplia también, como bien dice, se ha visto favorecida por el gran fin de semana que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido una temperatura muy agradable para hacer estos dos días de carrera, y esperemos que siempre que podamos tener la oportunidad de tener esta subida, pues nos acompañe también las visitas. Aparte de las propias visitas reales que se produzcan, está claro que la promoción, ¿no?, que se realiza de la localidad. Lo cierto es que los hoteles estaban llenos, casas rurales, eso es algo que se puede tocar, contar en material, pero aparte la promoción que de la población se realiza con esta cita deportiva, y eso puede producir evidentemente nuevas visitas en el futuro. En esta oportunidad además se han realizado por parte de la organización una serie de vídeos que se van a emitir a través de Motor Televisión. Y todo esto, ya decimos, al final es promoción turística para la localidad, ¿no? Sí, promoción turística que nosotros ya la solemos ver este mismo fin de semana, ¿no? Este mismo fin de semana, como bien he dicho antes, te puedes ir a cualquier zona de Ubrique, que siempre va a haber a gente foránea. Repercusión, pues todos sabemos. De hecho, este año pues va a tener una repercusión quizás un poco más grande por el tema de la cadena de televisión, que ha venido y emitirá un amplio reportaje de la prueba. Luego también pues tenemos esa revista especializada del motor, que también hacen eco durante este mes de la carrera, y como no, pues toda la publicidad que viene a traer esta grandísima prueba, que creo que es bastante, bastante grande y nos retrocede en mucho en turismo. Bueno, pues como decimos, destacable el fin de semana, sobre todo por esa gran afluencia de visitantes y por la ausencia de incidentes, que es muy importante también, sobre todo en materia de seguridad, un capítulo que hay que cuidar mucho, que se viene cuidando mucho, y bueno, pues ahí están los resultados. La verdad es que además coincide, ya por cerrar, pero vaya mes de abril, ¿no? Semana Santa, fin de semana de la subida y puente, o bueno, festividad que va a haber esta semana con motivo del Día del Trabajador, pero además el fin de semana crujida de gamones. Así que en el tema turístico, en el ámbito turístico, seguro va a ser bueno, pues un mes con muchísimas visitas acumuladas. Ojalá todos los meses fueran así en nuestra localidad, ¿no? Bueno, ojalá. La verdad es que siempre, Uri, que mes de mayo y abril pues se ve beneficiado turísticamente también con el tema tanto de la subida como de las cruces, ¿no? Las cruces están cogiendo, creo que cada año, mucho más auge, y se puede decir que en respecto a alojamiento pues hay un gran índice de alquileres en este fin de semana. Nosotros la semana pasada estuvimos haciendo un balance de alquileres, y decir que a falta de dos semanas prácticamente para lo que son las cruces, pues hay bastante alquilado. Bueno, pues nosotros que nos vamos a quedar aquí con ese balance desde el punto de vista turístico, sobre todo, y en materia de seguridad, de lo que fue el fin de semana en nuestra localidad con motivo de lo que es esta 19ª subida a Ubrique. Vamos a continuar ahora además con el presidente de la escudería Ubrique, así que Víctor Chávez, delegado municipal de estas áreas, gracias por habernos acompañado. Muy bien, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros, que como decimos, vamos a continuar dentro de lo que es este balance. Recuerden que esta tarde, desde el punto de vista deportivo, van a tener toda la información, esa valoración también, evidentemente, de lo que ha sido el fin de semana en nuestra localidad, esa subida a Ubrique. Pero bueno, pues también a nivel organizativo queríamos quedarnos con la propia valoración de Escudería Ubrique y de su presidente, Pedro Carlos García, quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino que recuperándote de todo lo que supone de trabajo para la escudería y para una serie de personas en concreto que la integran, no solo el montaje, sino después el desmontaje de toda la prueba. Así que todavía en proceso de recuperación, imagino, ¿no? Sí, todavía queda. Además, estamos desmontando ya, devolviendo los coches y arreglando todo para que poder dejar todo limpio lo antes posible. Una edición, esta 2014, 19ª edición de la subida, que, bueno, pues resumirías cómo. Pues yo particularmente creo que ha sido la mejor edición que se ha hecho hasta el momento. Quizá pueda sonar un poco así como... pero creo que se ha hecho un buen trabajo, ha salido todo muy bien. Y todos los posibles inconvenientes que pudiera haberse han solventado perfectamente, los dispositivos han funcionado todos, y la verdad es que yo particularmente me siento muy orgulloso de esta edición, y además coincide con otros compañeros de Asturias y de los fotógrafos estos, los matrimonios fotógrafos estos que van a todas las ediciones y todo eso, que me lo han hecho saber que esta edición para ellos el listón se ha puesto muy, muy, muy alto. Así que yo les agradezco eso y bueno, lo tomo como que ha salido todo muy bien. La verdad es que cuando no hay noticias o no hay incidencias destacables, se da por hecho que todo tiene que suceder así. y bueno, pues las cosas suceden también porque se trabajan, bueno, pues prevén, y es verdad que también hay cosas al azar, ¿no?, que pueden ocurrir y que no están en la mano de nadie, ¿no?, pero sí, que evidentemente con la prevención y bueno, pues con el trabajo que se realiza, al final también se contribuye, ¿no?, a que todo vaya saliendo de esta manera. Digo que no tiene por qué suceder así, pero que gracias al trabajo que se viene realizando y la experiencia que se tiene también ya, ¿no?, final se da ese resultado, ¿no? No, sí, eso está claro. Son ya muchos años en esto, ya uno va tomando el color de las cosas, la posibilidad de que pueda haber un error por aquí o por allí, y siempre intentar anticiparse un pasito por delante de los problemas que te puedan surgir. En este año, pues ya teníamos contratada la plataforma de recuperación con la pluma, y fíjate que hizo falta, y a lo mejor otros años pues no ha hecho falta. Es decir, un detalle de tanto, pero que hay que ir siempre con un pasito por delante. O por ejemplo, cuando hablamos de que el público estaba muy bien situado, que es cierto, ¿no?, porque estaba respetando la señalización que se ha venido reforzando año tras año. Se va mirando metro a metro lo que es todo el recorrido. Y nada de eso es por casualidad. El público está bien situado porque se han puesto muchos medios por delante, se ha señalizado bien, se ha puesto muchísimas vallas rojas en sitios prohibidos, las vallas amarillas en los sitios acondicionados para ellos, y el resultado es ese, claro. Evidentemente también es lo que tú dices, también a todo eso hay que añadirle una buena dosis de suerte, porque en un momento determinado puede, por cualquier mínimo detalle, se te puede caer todo, ¿no? Pero en definitiva, las cosas han salido bien, una de las razones es esa. Además, como decíamos, el tiempo acompañado, el sábado, bueno, pues hubo algo de retraso porque coincidieron las incidencias justo en la última manga, como comentábamos, pero por ejemplo el domingo todo lo contrario, que suele ocurrir también, ¿no?, que hay veces que va todo sobre ruedas, nunca mejor dicho. Hombre, no, los lances de la carrera, eso es inevitable, eso no hay manera de poderlo prever, ¿no? Un accidente, una salida de pista, una cosa de esa es imposible de prever, porque por eso son carreras y las cosas en la carrera son así. Si no, estaría de otra manera, ¿no? Pero aparte de eso, pues todo y el dispositivo funcionó perfectamente, y el sábado hubo el retraso, primero por la rotura de un filtro de aceite de un coche, y una mancha importante, y posteriormente la salida de pista, y por lo demás pues poco más. Sí, porque hasta ese momento además también había ido la carrera de forma muy dinámica y tampoco había habido incidencias, pero que ya decimos coincidieron justo en la última, ahí ya no se puede jugar con el tiempo que queda por delante, ¿no? Sobre la opinión, por ejemplo, del observador internacional de la FIA, que os ha comentado después del fin de semana. Sí, no, el traductor me estuvo indicando de que el observador estaba contentísimo, que le había gustado mucho la prueba. Le llamó muchísimo la atención la cantidad de público que aquí había. Él dice que las pruebas que él ha visto, no ha visto nunca el público de aquí, que tan solo en Alemania hay una carrera que ese medio se le parece, pero que sin llegar ni a la mitad, ¿no? Estuvo explicando, ¿no? Y por supuesto en Chequia y en Eslovaquia y todos esos países de Centro Europa, el público es por ciento. Dice, puede haber en alguna carrera 2.000, 3.000, pero eso a lo sumo. Lo normal es por ciento. Y aquí cuando vio la inmensidad de público que había, pues claro, el hombre se... le encantó. Miroslav Neva, ¿no?, que era el observador internacional en esta oportunidad de la FIA. Sí. De todas formas, tú lo has comentado, Pedro, el listón está muy alto puesto para futuras ediciones. ¿En qué se puede mejorar todavía la subida? Hombre, mejorable es muy, muy, muy, muy mejorable, ¿no? Y máxime, porque visto desde fuera se ve todo bien y que todo va encauzado, pero desde dentro es muy mejorable, porque fallitos de aquí y fallitos de allí los hay, eso hay que reconocerlo como tal, pero que son cosas mínimas y que bueno, en posteriores ediciones yo me gustaría traerme a algún equipo, dos, tres equipos de fuera de España, italianos o alemanes o algo así, porque, hombre, por ver la capacidad de pilotaje, ahora mismo hemos tenido en esta edición dos o tres personas de fuera, pero me gustaría tener algunas más, me gustaría tener 8 o 10, sobre todo para comparar la capacidad de pilotaje de gente de fuera. Bueno, pues aparte se pretendía contar con pilotos portugueses, pero ha coincidido, ¿no? Para sí, la Copa claro, Ibérica. Efectivamente, estaba previsto en torno a 15 pilotos de Portugal, según me indicaron, pero un descontrol, una falta de ajuste entre federaciones, o no sé exactamente qué ha sido, porque me dijeron que me lo explicarían, y todavía no lo han hecho, pero vaya, supongo que en unos días me darán las explicaciones, pues resulta que ponen una prueba del campeonato portugués el mismo fin de semana este de la Copa Ibérica, ¿no? Con lo cual no sé si fue uno antes o otro después, ha habido cierta descoordinación en la federación portuguesa, o no sé, o la verdad es que no lo sé. Y ya me darán las explicaciones correspondientes de por qué ha pasado. Yo lo de la Copa Ibérica, nosotros fuimos promotores en un principio y de hacer una Copa, porque en Portugal hay muy buenos coches y muy buenos pilotos. Y hacer una Copa Ibérica hubiera sido algo, y lo es de hecho, algo muy interesante. Pero bueno, a ver si en las próximas ediciones tenemos algo más sustancioso. Pues lo iremos viendo. Tenemos por aquí participación de algunos oyentes. Bueno, pues evidentemente se destaca por parte de muchos aficionados lo que es poder disfrutar, ¿no? Del fin de semana automovilístico cada año en nuestra localidad. Entre, sobre todo, las personas que comentan algo negativo se refieren, te voy a comentar, por un lado, por ejemplo, el tener que estar esperando para la reapertura al tráfico de la carretera, sí. Por ejemplo, lo que hemos comentado el sábado, ¿no? Sí, pues te puedo decir que más rápido que se ha hecho es imposible, literalmente imposible, así de sencillo, te lo digo, o sea que no hay posibilidad de hacerlo más rápido. Más eficiente que han sido en este caso ahí a la policía local, aquí la Guardia Civil y el propio tráfico, yo la verdad es que no, lo que sí hay que tener en cuenta que la cola llegaba a 6 kilómetros, 7 kilómetros, me dijo el responsable de tráfico de que estaba allí en el puesto de salida. Es que son tantas las miles de personas que es inevitable. Y no sé cuántas personas al final. La verdad es que que después, una vez que se abrió el tráfico, la carretera, no sé si por lo menos una hora estuvieron llegando coches. Era claro, impresionante. Es que ha sido tremendo. Ha sido una cosa. No sé por qué me lo olía. Digo, un buen tiempo, como haga un buen fin de semana y haya buena cosa. Yo creo que va a venir mucho público porque las redes sociales esas se veían calentitas y eso llama mucho la atención, ¿no? Y además ya las dos o tres novedades que hemos tenido este fin de semana, desde el GT40, que era una preciosidad, hasta el 600 y en fin y los Vilariños, los Fombona y los Borregueros y los demás, pues la verdad es que se ha unido un cóctel ahí de cosas que la carrera ha sido muy interesante. Lo cierto es que seguro que había muchas personas que estuvieron viendo la prueba y querían bajar a Ubrique, y eso se mezclaba también con muchas personas que querían regresar a nuestra localidad de haber estado fuera. Y es cierto que los cálculos al final, bueno, pues no fueron sobre lo que en principio estaba previsto, esa hora de retraso, pero bueno, por las incidencias claro. Propias, de la carrera. Eso es inevitable, eso. Si tuviéramos una variante o otro sitio, pues mira, se podía jugar con aquí, con allí, pero teniendo la entrada que tenemos, no hay otra solución. Otro aspecto, Pedro, que además se suele comentar, ¿no? Año tras año, ¿quién es el responsable de la limpieza de lo que es el trazado? Si tenéis algún acuerdo con los ayuntamientos. Sí, se está limpiando. Ya, de hecho, está limpiando biorreciclaje, está limpiando toda la parte de la carretera y luego el ayuntamiento de Benaucas, que limpiará la parte de los llanos de la huerta y toda esa parte que se pone por ahí. Y la verdad es que todavía no he subido, no he podido subir, pero supongo que será como otros años y se queda la carretera mejor que estaba, porque cuando hemos puesto piquetas y tal, y cinta, había alguna botella que otra. algún trapo que otro, alguna suciedad, y eso desaparece. O sea, con lo cual hay que desde aquí felicitar la labor de biorreciclaje, que deja eso en unas condiciones magníficas. Así que vosotros encargáis del desmontaje de la escudería, pero en lo que se refiere a la limpieza, pues tenéis ese acuerdo con los ayuntamientos de Ubrique y Benaucaz. Sí, efectivamente. Pues ahí queda también ese aspecto. Y otra cuestión más, en el tema de la promoción turística, decíamos, no sé, por cierto, si a ti te ha llegado, Pedro, datos sobre la afluencia de público por parte de la Guardia Civil. Hablamos con Víctor anteriormente, el delegado municipal Víctor Chávez del Ayuntamiento, y no tenía ese dato. Se está hablando de más o menos las cifras de otros años, en torno a 30.000, más de 30.000 personas en el fin de semana. Sí, no, yo creo que lo habremos superado. No sé si mucho o poco, un poquito, pero un poquito más o menos, pero que se ha superado lo de otros fines de semana, yo estoy convencido. Y además, así me lo han dicho la Guardia Civil, que no me han dado cifras de eso, que lo estaban valorando, que ya me dirían algo, pero que por supuesto que ellos han visto más gente que ningún otro año. De público, ¿qué te puedo decir? Eso ya las colas ya te están diciendo lo que hay. Y la asistencia ha sido enorme, ¿no? Y luego después hay que reconocer también la buena colocación del público y el comportamiento del público, que en esta edición pues ha sido impecable en líneas generales. No ha habido el más mínimo problema en ese aspecto. Y ya por terminar, sobre la posibilidad de ver esos vídeos, ese trabajo que se ha venido realizando a lo largo de la prueba, que habéis encargado, ¿no?, para la propia promoción de la prueba y de Ubrique, ¿dónde se va a poder ver? ¿Cuándo? Sí, eso es un salto de calidad que hemos tenido, que hemos querido hacer este año, apostando ya por la televisión, porque es un medio que es la principal propagación de fuente, la principal fuente de propagación ahora mismo es la televisión, ¿no? Y entonces, pues, en unos días nos dirán exactamente cuándo sale el reportaje, tengo entendido que lo emiten en la que se llama la plataforma del motor, son los canales Motor TV y Garaje TV, en este caso, que creo que lo va a emitir Garaje TV, más que Motor TV, pero y lo va a poner durante un número de 10 a 12 veces, un reportaje de unos 14 minutos, que además de lo puramente deportivo, también encabeza con la situación de Ubrique, la población, donde nos encontramos, la zona turística, es también comparte, además de la promoción puramente deportiva, una promoción turística de la zona. Y en el momento que sepa la emisión y todo eso, pues nos ponemos en contacto y lo haremos llegar para que todo el mundo lo vea. Pues estaremos atentos para comentarlo, y es otro aspecto fundamental de un evento que, insistimos, es deportivo, pero que desde luego trasciende a lo turístico y a la repercusión económica que en definitiva tiene, porque los hoteles estuvieron llenos en nuestra localidad, y evidentemente también los establecimientos hosteleros a lo largo de todo este fin de semana. La subida a Ubrique, 19ª edición, que estuvo caracterizada, por tanto, por esa gran afluencia de público y por la ausencia de incidentes, así que, bueno, pues qué mejor noticia que esa, sin duda, en lo que es la valoración de este evento. Pedro, no sé si hay algo más que añadir. No, nada más que eso, que estamos muy contentos desde la escudería del buen resultado que ha tenido esta subida, y la verdad es que bueno, que ya el año que viene ya veremos a ver lo que pasa y a ver cómo se puede mejorar esto. Ya pensar ya, ¿no?, en el 2015. Efectivamente. Bueno, pues de todas formas insistimos en que desde el punto de vista puramente deportivo y con otra serie de aspectos también, por supuesto, pero bueno, pues ya esa perspectiva deportiva en sí de lo que ha sido esta subida la van a tener ampliamente esta tarde en Tiempo de Deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez. Así que nos vamos a quedar aquí. Pedro, lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Buenas tardes. Adiós.